la ventana. Si te pareció justo abandonarme, al menos una carta hubiera dejado para olvidarte. Para olvidarte. No dijiste adiós. No dijiste adiós. Si me porté tan mal, ¿para que vos me hicieras esto? Yo le suplico a Dios que me condene con el infierno. Pero al no explicar por qué mandabas, has roto la ilusión de este hombre. No dijiste adiós. No dijiste adiós.